aunque tú no quisieras, aunque yo lo negara, se oculta en nuestras vidas una verdad. Siempre ha quedado en mi alma tu nombre grabado, preciosa mujer. Tu sonrisa, tu mirada, tu altivez como daga clavada, sangra mi. Toda mi amargura, toda mi ansiedad.